Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. ¿Vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Estamos al aire, maestro. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hablando de lucha libre. Platicando de lucha libre, obviamente con un experto. Maestro, programa 231. Mande todos sus saludos porque la plática de hoy amenaza con estar bastante buena. Saludos hasta Suecia. Ahora sí, no, creo que no se han dormido. Al señor Sergio Fon, que está aquí abajo. Aquí ya, arriba, ya, maestro. Y a Pavel, también está Charlie ahí. Y Juanito. Y Juanito. Sí, sí, se dejó venir toda la banda y este. Deberían de venir a platicar todos. No, pues, si no, no es cierto. Si no saben de lucha, que no vengan. Hay que poner un ring aquí. Fíjate que Juan tenía la intención, y espero que todavía tengan sus planes, me platicó. La intención de, en la última lucha, en el siguiente local, parece que se lo ofrecieron como al arrendamiento y él quiere hacer crecer la pulquería, pero la intención de él poner un ring. Órale. Sí, la verdad es que eso está fascinante, pero a ver, ahorita primero hay que ir con el doctor y luego ya vemos a ver qué sucede, ¿no? Sí. ¿Qué más, maestro? Pues hablar de lucha. Más saludos. ¿A dónde lo llevaron el domingo? A la lucha. Bueno, no, primero dígale buenas tardes al invitado. Estamos en la segunda caída, ¿eh? Segunda caída. Y la otra semana yo que terminé ensangrentado. Me dieron un sillazo. Ay, sí, pero empezamos el programa. Bueno, para los que nos están viendo en Facebook, ahorita veo, ya estoy notando que hay comentarios. Ya se me fue la idea. ¿Qué estaba diciendo? Pues de la lucha usted se emocionó, ¿vale? Sí, me emocioné. Vienes con el flashback todavía de la lucha del domingo. Ay, que, sí. Que asististe. Ay, la verdad que sí. Decidimos ir, yo la verdad es que tuvimos una semana un poquito pesada, ya sabes, esos incidentes que no se espera uno en la vida, y de repente, yo soy una persona que llora mucho, y chistosamente ahora no pude llorar, pero por nada del mundo, traía así como la emoción, todo así bien guardado, ¿no? Entonces le vamos a la lucha el domingo. Entonces llegamos y estuvo muy bien. Hubo una cosa, no sé si te ha tocado, que es una lucha con personas bajitas, de estatura más corta. ¿Te ha tocado? Sí, los luchadores de baja estatura también tienen muchos años, desde los 70s, ya como parte de los espectáculos más grandes. Luchadores de baja talla, digo, han existido también desde más atrás, pero es como cuando les dieron un poco más de visualización y empezaron a aparecer en los 70s, en los 80s, ya como un grupo más, más formado, más homogéneo, porque aquí el tema es cuántas personas de talla baja. Ajá. Exacto. Les interesó dedicarse a eso, ¿no? Sí. Pero igual dentro de lo mismo hay dos categorías. Hay lo que les llaman los micro, que de plano es las personas muy bajitas. Como el cholito. Como el cholito. Ajá. Saludos al cholito. Y hay otros muchachos de talla un poco más grande, pero que no llegan al, más o menos el estándar es como unos 50 más o menos, en donde sí son bajitos, pero no tanto, no tanto. Entonces inclusive están estas dos categorías dentro de la lucha. Sí. Por ejemplo, en el Consejo Mundial de Lucha Libre manejan los dos, tienen su grupo de como 6 luchadores micro y tienen un grupo que los diferencian por el nombre que les dicen Pequeñas Estrellas. Oh. Ah, okay. Pues fíjate que para nosotros fue una sorpresa porque realmente nunca nos había tocado verlos luchar y es muy raro porque aun a pesar de que eran 4 luchadores de talla baja, había una diferencia de estaturas entre ellos mismos. Entonces de repente es complicado, creo yo, el lo que decías tú, cuántas personas se vieron interesadas en, pero también cuántas personas coinciden para que sea más o menos equitativo, ¿no? Ajá. Entonces, pues esta del domingo no fue tan equitativa, había muchas diferencias, pero bueno, al final de cuentas se agradece el espectáculo, cómo lo intentan. Y el que yo vi que se llevó así como la fila mayor para las fotos fue el Cholito. El Cholito. Sí, la verdad es que impresionante, él hace todo lo que está a su alcance para dar una buena lucha. Y nos tocó ver que ellos salieron con traían como sus chicas de ballet, ellos sí llevaban así, ajá, quien los acompañaba, que también se metían de repente a dar patadas y todo, entonces era como más divertido, ¿no? Estuvo bueno. Fíjate que parte de la magia que vemos en la lucha libre es este duelo también siempre de David contra Goliat. Sí. Porque hay muchas veces que luchadores de talla baja son muy buenos, son excelentes ejecutores de lo que ellos practican, pero de repente sobresalen inclusive del talento, ¿no? Del talento de la media. Uh-huh. Tenemos el caso muy, muy marcado de, por ejemplo, Rey Mysterio Jr. o el Rey Mysterio de la WWE. Sí. Por su talla, él debería estar dentro de una categoría ¿Sí? pequeña, porque inclusive porque son muy grandes. Bueno, sí, he visto cuando lucha que sí de repente voltea para arriba. Sí, y en la WWE todavía se maximizó esto, por lo que tú decías la semana pasada, los luchadores de repente son un poco de una talla un poquito más alta que las de aquí de México. Uh-huh. Entonces ahí es cuando ves esta diferencia, pero lo suplen con agilidad, sí, con elasticidad, con acrobacia, con toda esta agilidad que ellos pueden manejar precisamente por lo mismo, por su complexión, y es ahí donde también encuentras el espectáculo, ¿no? Sí. También, por ejemplo, Místico no es una persona, no es una persona alta. No. Y al final de cuentas, la magia de sus combates, de él, de Rey Mysterio y de otros tantos, es cómo tienen la valentía y los arrestos de enfrentar a gente que los rebasa en talla y estatura. Sí, en corpulencia. Rey Mysterio es un fenómeno mundial, yo pienso. Sí, claro, él comienza aquí, él es un luchador que nació en San Diego, California, de padres mexicanos, es decir, es mexicano. Ajá. Es sí, mexicano, aunque haya nacido allá. Pero es un luchador mexicano porque él rebasa la frontera para venir a aprender con su tío, el Rey Mysterio, todo lo que él sabe de la lucha libre, y es aquí sus inicios. O sea, él es un luchador mexicano, más allá de dónde nació. ¿Con quién se identifica, no? Y al final del día él se identifica pues con toda nuestra cultura, o sea, sí. No por nada tiene un tatuaje tan grande en el abdomen que dice Mexican. Sí. Entonces, él es la representación de luchador ya globalizado, porque al final de cuentas, gracias a su talento, a sus arrestos, al estarse enfrentando durante mucho tiempo a personas de mayor corpulencia y estatura, siempre lució ante ellos. Entonces, es lo que nosotros, a lo mejor el día de hoy todavía no lo significan aquí así, pero Rey Mysterio al final va a ser un luchador de leyenda, legendario, así sí. Es por el impacto global sí. Que tiene. Sí, la verdad, sí. Así es. Vamos a mandar saludos a Servicios Comunitarios Miravalle, uh-huh. Que les vamos a platicar en un ratito de un evento que se van a hacer y se va a poner muy bueno, maestro, pero uh-huh. En un ratito les platicamos. Uh-huh. Oye, pues yo nada más quería, para cerrar eso de la lucha, bueno, te platico, vino la fashion, uh-huh. No sabíamos que iba a venir la fashion. ¿Y qué tal se puso, maestro? Yo me di cuenta que es un ídolo en la Jalisco. Sí. Porque cuando lo empezando anunciaron... por mí, me volví loca cuando dijeron la fashion. Es que cuando lo anunciaron la gente... Me decían que no estaba programado y fue una sorpresa. No, no estaba programado, estaba programado el patrón. De hecho, aquí tengo la cartelera. Ay, Dios. Aquí está, el patrón Carrillo. Ajá. Él estaba programado, él iba a salir... De hecho, está en la publicidad, está él, su imagen. Uh-huh. Y él de repente salió y dijo que no alcanzamos a escuchar todo porque no le dieron el micrófono a tiempo. No alcanzamos a escuchar el motivo. Y cuando dijo que traía un luchador que lo iba a suplir, pues como que empezaron así de, ay, sí, ¿quién es? Y cuando dijeron la fashion, ¡wow! Fue así, pero la gente se enardeció, ¿no? De, ¡wow! Y yo primero que nadie, ¡ah! Pero fue emocionante porque salió súper elegante, salió guapísimo, y él salió dispuesto a cubrir al patrón, ¿no? Él hizo todo su trabajo. De hecho, hubo besos de más, ya sabes que una de sus características es vencer al rival. Uno de sus castigos. Ajá, exactamente. Entonces ya al final resulta que hubo alguien que le dijo... Lo tenían agarrado y le... No sé qué se decían entre ellos. Y le dijo, no, es que yo te voy a enseñar cómo se besa. Entonces ella ya decía que no, ya no quiero. Y bueno, eso estuvo fascinante. Pero ya veremos, tenemos que asistir para saber por qué no peleó el patrón, por qué no luchó, por qué le cedió su lugar. Sigue la novela. Claro. Sí, tenemos que saber, ya te pasaremos pormenores. Okay, pero perfecto. Así se ponen las cosas en la Jalisco, ¿no, maestro? Fíjate que una de las características, bueno, yo siento, Alex, que ahí el promotor debe de aprovechar eso, ¿no? De que la fashion está ahorita así como... Sí, claro, al final de cuentas, la labor del promotor es estar atento a las reacciones que tienen todos los luchadores en su interacción con el público. Hay muchas veces que quien menos te lo esperas empieza a recibir el apoyo del público. Eso es muy orgánico, al público no lo puedes engañar, al público no lo puedes imponer a los ídolos o a quien tiene que estar dentro de su preferencia. El luchador de segundas, de primeras, de terceras, al final todos suben con esa ilusión de poder llegar a ser la máxima figura, primero de la arena donde se le dio la oportunidad de debutar, y después, ¿por qué no alcanzar las empresas o las arenas de mayor trascendencia? Fíjate que a mí me tocó ver así como, nos tocó ver a Máximo cómo fue creciendo ese luchador. Sí, él empezó, el luchador de tercera generación. Uh-huh. ¿Ah, sí? Sí, claro, hijo del famoso Brazo de Plata, Super Porky. Ah, ¿cómo crees? Así es, él es... Ay, con razón, no era tan bueno. él era su padre, ya falleció, en paz descanse, Super Porky. Sí. Que a su vez, hijo también de luchador, un luchador más longevo, de nombre Shadito Cruz, que su nombre viene porque tenía cierto parecido físico con otra estrella todavía de más antaño, el Black Shadow, que perdiera su máscara contra el Santo. Ajá. Entonces, todos son todo puedes ir hilvanando ideas, historias. Sí. Ajá. O sea, como de un parentesco físico, pues, tú te pareces a Black Shadow, entonces eres Shadito Cruz. Sí. ¿Por qué? Porque era un luchador más compacto, porque pues todavía iba empezando y no sabían qué iba a pasar con él. O sea, se van dando estas historias, ¿no? Sí. Volviendo a Máximo, que fue el donde empieza la historia, él lucha primero como brazo de Platino Junior, después se desenmascara sin perder la máscara, y empieza con este personaje, que es lo que decíamos hace unos minutos antes de empezar la transmisión. Él es un luchador exótico, pero él en su vida personal no es una persona que tenga preferencias homosexuales, gay o como sea lo polite decirlo. O sea, como le quieran llamar. Él no es así. O sea, él interpreta un personaje con esas características, un luchador exótico, pero al final de cuentas, tienen que ir buscando cada luchador su identidad, ¿no? Sí, pero ¿sabes? Ahí creo que hay como un doble valor, porque en México es una sociedad machista. Entonces, a final de cuentas, una persona muy marcado en los hombres, una persona que ellos no consideran tan hombre, entonces inmediatamente va como el denostar, la carrilla, el burlarme, todo, ¿no? Entonces, no serlo y atreverte a representar ese papel, pues muy inteligente de su parte, porque número uno ya sabe que a todo mundo lo va a tener así, ¿no? Una y que va a llamar la atención y van a estar esperando qué hace de bien o qué hace de mal para poder juzgarlo, ¿no? Entonces, pues ya lleva ahí como un mérito. Y eso se sumas a que realmente es un buen luchador, pues entonces empieza a poner en alto que los chicos que tienen una preferencia sexual diferente están demostrando dentro del ring que son lo suficientemente fuertes, ágiles, valientes para enfrentar cualquier hombre, ¿no? Sí, y en este caso, ahora regresando a la fashion, hasta donde yo tengo entendido, él sí denota en su vida personal una preferencia. Sí, creo que sí. Nunca le he preguntado, pero creo que sí. No, sí, o sea, es un hecho, pues. Ah, ok. Entonces, tenemos al final de cuentas, y no es el primero, vaya, hay otros luchadores también famosos, como es Pimpinela Escarlata. Sí. Se me fue el nombre de este otro, My Flowers. Es cierto. Que durante mucho tiempo fueron pareja Pimpinela y My Flowers. Ellos también. Ay, que se entera uno. Y esto que tú dices es muy importante reflexionarlo. Ellos también, así como tú dices, el que se atreve a representar un personaje de algo que en él no es, y el otro en donde, a pesar de que puede ser denostado en un ambiente que es machista, que es muy culturalmente denostado, macho, ellos también se atrevieron y trascendieron y triunfaron. Sí, entonces, como dices... Un doble mérito también, ¿no? Y demuestran que son grandes, porque pues ahí no, bueno, lo único fue, por ejemplo, en la primera vez que fuimos a la fashion, fue dentro del chiste, fue como a pegarles cuando se dan los manazos aquí en el pecho. Él llegaba y así, ¿no? Dice, es que me duele. Pero al final, ya cuando dice que okay, ya no estamos jugando, va en serio, no, el otro le cambia la cara del dolor, ¿no? Así es. Pero bueno, maestro, la plática está muy buena, pero si no hablamos de lo que tenemos que hablar, nos va a pasar lo mismo de la semana pasada. Se prende. Sí, entonces, para empezar con ese tema, yo le voy a pedir a Pax que nos ponga un poquito de música, por favor. La que tú quieras, Pax, de las que te mandé, por favor, la que tú quieras. Y ya regresamos para empezar a hablar sobre exposiciones. ¿Te parece? Perfecto. Okay. Lucha, lucha, lucha cumbia. Disfruta tu ciudad. Callejea. No solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Ok, maestro, pues antes de empezar a platicar, porque luego se me olvida, ya sabe que esto del Alzheimer no deja nada bueno, vamos a comentar así muy rápidamente. Sé que Pesado nos está escuchando. Pesado tiene una página en Facebook, que se llama Servicios Comunitarios Miravalle, si no me equivoco, espero estarlo diciendo bien. Él es una persona que también tiene una condición de enfermedad. Él también se tiene que estar atendiendo muy frecuentemente para tener una calidad de vida buena. Y aún así, él se preocupa por personas que tienen condiciones precarias. Exacto, un poco más difíciles que las de él, ¿no? Entonces, ya sabemos que él de repente pide, por medio de redes, pide medicamentos, o pide insumos, o pide despensas para gente que no puede conseguirlos, ¿no? Por sus propios medios. Pero ahora, la verdad es que se fue a lo grande, está apoyando a una chica que se llama Romina. Ella tiene parálisis cerebral y aparte es cuadrapléjica. Entonces, él se puso ya desde hace tiempo a organizar este evento, que va a ser el sábado 29 de marzo. Igual se los vamos a estar repitiendo y recordando la próxima semana para que toda la gente que pueda apoyar esté ahí presente. En esta ocasión se les ha unido más gente que quiere ser patrocinador, que quiere ser testigo y quiere ayudar a estos eventos. Entonces, repito, va a ser el sábado 29 de marzo a partir de las 3 de la tarde en la unidad deportiva número 24, que está en Miravalle, ¿maestro? Miravalle. Sí, ¿verdad? Entonces, hay un número de una cuenta para aportaciones. Si tú quieres hacerlo directamente y no puedes asistir, pero te nace de corazón ayudar, hay un número de cuenta, nos puedes preguntar, o checa directamente en la página de Servicios Comunitarios Miravalle. La verdad es que la labor que Pesado hace es muy buena. Hay muchos patrocinadores, no voy a decir a todos porque siempre voy a dejar a alguno fuera, pero el evento, maestro, fíjate que hay una sonora que es Sonora Sabor Candela, si no me equivoco, que ellos accedieron, se unieron a estar en este evento. Sí, es Sonora Sabor Candela, ellos van a estar en este evento. Entonces creemos y confiamos que va a haber más gente, pues que te quieres ir a echar ahí un bailecito, quieres ir a una comerte, ajá, unos taquitos, postrecito, o quieres comprar algo de lo que van a estar vendiendo, pues aprovechas y te bailes una cumbia, ¿no? Y dices, ahí va por Romina, me aviento una cumbia. Entonces lleguen temprano, a partir de las 3 de la tarde. No hay mucho espacio para bailar. Yo creo que la sonora de hecho va a ocupar todo el espacio que está ahí en la unidad. Pero de verdad hay que unirnos, sumarnos a estas buenas causas, y en este caso de Pesado, pues hay que apoyarlo, porque a él también le cuesta mucho trabajo el estarse moviendo de un lado a otro, y pues no es tan sencillo ir a decirle a la gente, oye, tengo este proyecto, ¿me quieres ayudar? Porque de entrada ya sabes que la gente va a decir que no. Entonces, pues él muy valientemente va y les da la cara, se planta, y pues mira, ahora ha logrado tener muchos más patrocinadores. Qué padre. Así que esperemos poder estar ahí presentes, obviamente echarnos una cumbia ahí con la Sonora Sabor Candela, y pues ya les platicaremos qué tal fue. Sí. ¿Sale? Pues ahora sí, una persona que le gusta tanto la lucha, que se vuelve coleccionista sin quererlo, que se pone a estudiar, que tiene gente de otros lados que también le está pidiendo, pues también hace exposiciones, supongo yo, de vez en cuando. Le deja ver a la gente todo lo que ha conservado a lo largo del tiempo, o no, o te la guardas toda para ti. Yo no sé cómo puedan ser los demás coleccionistas, porque obviamente hay coleccionistas de todo tipo, sí. ¿no? No nada más en obvio en este caso la lucha libre. Pero creo que en mi caso en particular sí es como muy gratificante el ver, el poder tener la oportunidad y el espacio de compartir con los demás, ya sea que te guste la lucha o no te guste, parte de lo que tú has venido atesorando, juntando, almacenando ahí en algún rincón donde tienes la oportunidad. Y en mi caso particular, como dices, sí, estamos abiertos a poder compartir. De hecho, lo que te decía hace un rato en las redes, no hace un rato, la semana pasada, perdón, en el sentido de que todo el trabajo que hemos venido haciendo en estos años en las redes sociales es precisamente eso, compartir lo que tienes, lo que sabes. Tengo pues, cientos o no sé si miles de imágenes escaneadas en donde la labor es estarlas compartiendo con los demás, con algún dato, con alguna fecha, y cuando se da la oportunidad, como dices, de presentar físicamente estas cosas que tú tienes, pues es un orgullo y se siente muy bonito, muy agradable, pues que ves pasar a las personas, se detienen, lo ven, les recuerda algo. Ajá. Tuvimos la oportunidad hace poco menos de un mes de tener la exposición en las vitrinas del CITEUR en la estación del tren ligero, y aunque fue más breve de lo que pensamos la exposición, ver a la gente, a los niños, a los adultos, detenerse y estar revisando y hablar entre ellos, es que mira ese sí lo conozco, no lo conozco, mira eso qué revista tan vieja, ¿no? Se está desbaratando. Pues es gratificante porque en muchas ocasiones te das cuenta que transportas a la gente a otro momento de la vida, de su vida, en donde son instantes, podría yo decirlo de manera muy melosa, instantes felices, ¿no? Sí. Porque tú me lo acabas de demostrar hace un rato, la emoción con la que platicas de tu experiencia del domingo, del otro domingo, al final estás recordando algo que te produce alegría, emoción. Sí. Es un rato de felicidad que viviste y que al recordarlo lo vuelves a hacer, y que cuando tienes la oportunidad de ver cosas viejas que te recuerdan otros momentos, pues es también colaborar un poquito con el contexto cultural de la lucha libre. Sí. Pero también a recordar, ¿no? Las emociones de es las como personas. Habemos, sí, hay puedes leer cuando estás en esto de las redes sociales comentarios en donde yo lo veía con mi abuelita, es que mi abuelito me llevaba, es que yo vivía ahí cerca, es que esto, o sea, son un montón se escuchaba, de ¿no? Son un montón de historias. Sí. Alrededor de algo que se vuelve fascinante, como es la lucha libre, ¿no? En donde yo lo decía, te atrapa y ya no te suelta. Sí. O te suelta por ratitos, pero vuelves. No, adelante, maestro. Me hiciste recordar ahorita que estás hablando, cuando yo era niño había luchas en el Yoli Ramírez, que es el gimnasio que está por el mercado de abastos. Okay. Hay un gimnasio de voleibol. Ajá. Y alguien organizaba. Alguien pero organizaba. Nosotros no teníamos dinero para pagar. Pero por las rendijas. O sea, ya estábamos y nos aventábamos toda la lucha. Toda la función. Sí, no, y aparte el grito, ¿no? El que grito, escuchas. Sí, lo oí. Ya cuando tuvimos acceso, dices, no, pues es otro. Es otro. Ajá. Ya cuando pudimos entrar, que pagas tu boleto y así como. ¡Wow! Wow. Y te quieres echar las maromas porque ahí la duele de madera y te. Y en la actualidad, ahorita que mencionas eso, algo que se ha venido perdiendo, por decirlo así, es estas luchas o estas funciones de barrio. Ajá. Porque antes, no voy a exagerar diciendo que cada barrio, ¿verdad? Pero ciertas zonas de la ciudad tenían sus promotores, en donde muchas veces pues es por amor al arte, pues, porque... Sí. Porque es con luchadores locales, pues les falta fogueo, les falta instrucción, mas sin embargo la pasión está ahí, y ya cuando suben al ring hacen lo que saben y el público les responde. Sí. O sea, ya la hiciste. Ya. De hecho, ¿sabes qué? Creo que la Echeverría hace esto de lucha libre, ¿no? Me parece. San Andrés no tiene ayer Valdivieso de lucha, pero allí es seguido hay lucha. Sí. Por ejemplo, fíjate, hace muchos años, ya casi no, los luchadores de la empresa Coliseína, había funciones los domingos y los martes, es los días que estaba abierta la Arena Coliseo. Entonces, llegaban, no sé, para la lucha del domingo, toda la caravana. El lunes luchaban en poblaciones aquí cercanas, no sé, en Tala, o se iban hasta Puerto Vallarta. Ajá. Y luego esos mismos regresaban, algunos, para la función del martes. Y eso es lo que se llaman caravanas, o lo que se llamaba caravanas de luchadores. Aquí el circuito, en esta zona, como estamos más alejados del DF, los circuitos que se hacían aquí no eran tan extensos, digamos, en días. Más pegaditos. No eran tantos. Pero, por ejemplo, la gente que... La lucha aquí en México está concentrada lo fuerte en la Ciudad de México. Sí, es uno de mis sueños, poder ir a la lucha en Ciudad de México. Después nos organizamos y vamos. ¡Ah! Está grabado, qué emoción. Y si abrimos una revista de hace 20 años, te das cuenta que los mismos luchadores... En la cartelera los ves programados un día en tal arena, al día siguiente los mismos. Ajá. Al día siguiente los mismos en otra arena, al día siguiente los mismos en otra arena, al día siguiente los mismos en otra arena, porque había arenas para luchar toda la semana. Ay, qué cansado. No, pero también era el negocio, ¿no? Es el negocio de la lucha libre. Y al final de cuentas es un trabajo. No lo hacen porque les encanta estar recibiendo golpes todos los días, ¿no? Que sí, fíjate que ese es, sí. Es su motivación. Es su motivación original. La motivación original, la motivación original sí es esa. Ajá. Porque, es a lo mejor como cualquier otra profesión que primero estudias y primero aprendes y te especializas, ¿no? Pero en el caso del deportista o de cualquier rama, y en este caso del luchador, en los años que le inviertes previo de inversión, sí, para aprender. Sí, sí, es cierto. O sea, porque no son espontáneos, tienen detrás años de preparación. Sí. Entonces, y de estudio de alguna manera, porque tienes, claro, que estar viendo al contrario. Ah, yo quiero hacer esa llave, quiero aprender, quiero brincar como él. Saben lucha olímpica. Sí, ajá, claro. Sí, que de ahí es la base. Es la base. Esa es la base. Sí, sí, es cierto. Todo lo que proviene viene de otras artes o de otras disciplinas, que por eso es la connotación de libre. No es libre porque puedan subirse y hacer lo que sea. Es libre porque es la amalgama de varias disciplinas. Nunca me había puesto a pensar eso. ¿Por qué se llama lucha libre? Y entonces, en unas disciplinas, por ejemplo, voy a ir por lo más obvio, ¿no? Por ejemplo, el box, pues es la pelea con los puños. Y en otras disciplinas no puedes bajar tu lucha debajo del cinturón. Ajá. O no puedes tomar la cabeza, o no puedes tomar las piernas, o no puedes patear. Libre es pues eso, todo. Es todo tu cuerpo, es libre porque usas cualquier parte de tu cuerpo para intentar someter al contrario. Y vaya que sí, hasta las sillas se permiten. Yo he visto luchas donde están peleando a ras del piso y digo, esos cuates son de lucha grecorromana. Y a mí eso me fascina, cómo están. Hay gente que a lo mejor quiere que anden dando vueltas, está bien, pero me gusta que hagan así en el piso, es impresionante. Sí, porque es la fortaleza de uno, es la condición física del otro. En la lucha gana el que tiene más condición física. Sí. Y vaya que sí, ¿eh? Porque nosotros, yo que suelo correr para tomarme la foto con ellos, los ves tú que están aparentemente de lejos, los ves como normal y te acercas y O sea, su respiración es muy rápida, los ves que están sudando tremendo, porque ya está nada más como pasando el momento de la adrenalina máxima y vienen hacia abajo. Pero sí es cierto, o sea, si ellos no podrían ni hablar, no. Y se acerca la gente a la foto y ellos todavía sonríen y tremenda, ay, sí, la verdad es que sí nos dan lecciones. También hubo una escena donde el luchador lo empuja contra la reja, casi tiran la reja de la arena. Sí, se hizo así. Y yo dije, no, pues este cuate se las... No, pues se paró. Lo único que hizo fue como en su desesperación gritó. Sí, y que se levanta y el otro así como, ay caramba, así te ibas a levantar. Pero sí, la gente que... Yo sigo, a mí una de las cosas que más me gusta es ver cómo cuando la gente presiente que ya van a brincar, van a caer ahí, ves el levantadero de personas. A mí eso me encanta, de verdad con eso me divierto y me distraigo, no debería, pero... Me fascina las caras de las personas con el susto de que ya lo ven en el aire y quieren salir para que no les toque, ¿no? Eso sí, y luego encantador. También la es en eso mismo cuando los fintea también los luchadores, ¿no? Sí. Todos corren, pero no se avienta. Sí, sí, es cierto. Oye, a ver, vamos a mandar un poquito de saludos a Lorena Edith Ornelas. Dice, a mí la lucha libre me recuerda a mis abuelos y a mi papá. De niña me llevaban y hoy acudo por gusto propio. Somos dos. Dice, hoy me encanta la intención de relajarme, gritar. ¿Ves? No soy la única. Ver un buen espectáculo. Dice Servicios Miravalle que allá nos espera. Vamos a hacer todo lo posible, Chava, por sí poder estar ahí contigo. Saludos también a Esmeralda Pacheco. ¿Cuándo? No sé a qué te refieres, Lorena, con el cuándo. Si me pones un mensajito, te puedo responder la pregunta, si es que lo sé. ¿Cómo te contactas ITEUR para hacer una exposición con ellos? ¿Ellos te buscan? ¿Tú lo buscas? ¿Cómo haces ahí? No, mira, la realidad es que nació a través de nuestro amigo Juan. Muchos saludos, que no pudo venir porque tenía que ir con el doctor. Así es. Ay, Juanito. Juan, digo, yo creo que actualmente es de los coleccionistas más famosos aquí en la ciudad, precisamente por las pulquerías, ¿no? Bueno, sí. Porque al final de cuentas, y hay que ponerlo con todas sus letras, las dos pulquerías que él tiene, la Tlaquepaque y la de aquí del centro, son museos de lucha libre. O sea, su negocio, su giro es el pulque y las bebidas. Pero la ambientación prácticamente es un museo de lucha libre, ¿no? Tiene la Sala del Santo. Así es, sí. Tiene la Sala del Santo, ¿no? Entonces, por ahí somos amigos y cuando le surge a él esta invitación, porque la invitación original es para él, él a su vez me comparte y me invita, derivado de que lo acabo de decir, la mayoría de sus artículos, de sus cosas, pues ya están montadas, uh-huh. Ya están montadas en las pulquerías. Uh-huh. O sea, es un poquito, voy a usar esta palabra, ilógico pensar pues que él va a desmontar su propio museo para ir a exponer en otro sitio, lugar, ¿no? Y que ya tiene una magia, quien se encargó de ser el curador, una ya dejó una magia ahí, ¿no? Así es. Entonces, aunque él ya tiene muy marcado su cómo está organizado o curado, como dicen ustedes, los sitios, pues él a pesar de eso tiene más artículos, tiene más cosas, tiene más posesiones. Y en este espacio que nos brindaron, me incluyo ya, era la intención invitarme para poder abarcar todo el espacio, o sea, para que no quedara huecos o áreas uh-huh. que no pudiéramos cubrir. Entonces se me hizo esta invitación a través de él, que a su vez a él se lo hizo un grupo que se llama Ave Fénix, que son los que tienen el contacto primario CITEUR. Con CITEUR, y son los que están organizando este tipo de exposiciones, y así fue como llegamos a este punto de poder colaborar junto con todos ellos y exponer un poquito, una parte de lo que nosotros tenemos en colaboración, y con este gusto, como decíamos hace un ratito, de compartir las cosas que tú tienes, ¿no? Algo que a ti te dio gusto la primera vez que lo tuviste en tus manos y que lo guardas con cariño y que pueda transmitirle algo a... Oye, y de presumir un poquito también, porque cuando tú coleccionas eso, yo creo, estoy segura, que son contadas las personas que tienen algo igual a lo que tú tienes. Entonces, sí se vale que de repente digas, ay, para que vean que yo lo tengo de ustedes, no, aunque les gusta mucho, ¿no? Mi trabajo me costó, o gracias a mi mamá, o me lo encontré, o alguien me lo regaló, pero sí se vale, ¿no? Que de repente digas, ah, yo lo tengo, ustedes no. O que no me han echado de la casa con mi chiva. Y, eso es importante. ¿Sí? ¿Has estado a punto de ser echado de tu casa o qué? No, pero es importante porque hay historias. Porque Juan sí. Porque hay historias, como te digo, que conoces mucha gente, ves comentarios, así como ahorita leíste. Uh-huh. Publicas, no sé, una imagen, una foto de una revista o lo que sea. Y no falta el comentario de, ah, yo la tenía y me la tiró mi abuelita. Ah, yo la tenía y me la rompió mi mamá. Ah, yo la tenía y se me mojó en una inundación, sí, y las perdí. En una mudanza ya no supe quién me las quedó, desapareció. Oh. Hasta incendios, ¿no? O es que se quemó mi casa. Y entonces, en este ir compartiendo, te encuentras estas historias. Historias dramáticas. En donde, como tú dices hace un momento, presumes, les das un gusto a alguien y a veces te piden, ¿no? Oye, tú no tienes tal imagen porque me acuerdo que en tales fechas, tal revista, bla, bla, bla, ¿no la tendrás? Ah, pues, bueno, en mi caso yo en ese momento le digo, ah, sí, sí la tengo por ahí, ¿no? Si puedo, te la busco. Algún día me echo un clavado. Te la busco y te comparto una foto, ¿no? Y es parte de esto mismo de presumir, de tener el orgullo de tener ciertas cosas. Claro. Pero también de compartir, ¿no? De darle a alguien un recuerdo de algo que ya pasó. Oye, y a ver, dijiste que había sido una exposición muy corta. Nosotros lo platicamos con Juan y le dijimos, ni siquiera el día que nosotros nos pusimos de acuerdo, que era el domingo, para... Ajá. Poder ir a tomar fotos y ver todo con calma y platicarlo y todo. Y resulta que vimos que el viernes ya no iban a estar. O sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y dije, no se pasó el mes tan rápido. ¿Por qué menciono lo del mes? Porque normalmente todas las exposiciones que son ahí duran un mes. Así es. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan rápido? ¿Ya no querían compartir sus cosas o qué? Dinos. Mira, a mí en lo particular me llega la invitación de Juan prácticamente una semana antes de montar. Aparte de todo, rapidísimo, una semana antes de montar, ¿no? Ajá. Entonces, le dije, ah, órale, va. Yo ya hice mi separación, dije, bueno, todo esto puedo montar de manera también rápida, sí. y que pudiera mi intención de lo que yo, con lo que yo participé, era que la gente se diera cuenta de que hay un montón de cosas que a lo mejor no te imaginas o que no te tocaron, aunque te guste la lucha libre, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo llevé cartitas de muchos luchadores, expuse alrededor de unas 200 cartas de luchadores que salían en las revistas como un anexo. Expuse suplementos de revistas, porque las mismas revistas de lucha libre se atreven a ponerle aparte un suplemento que lo desdoblas y es un póster de tamaño 4 cartas. Wow. Revistas, cómics. Entonces, con esto que yo participé, dije, bueno, lo puedo ordenar así, lo exponemos de tal forma, ¿no? Montamos el lunes festivo de febrero, el primer lunes, ¿no? El primer lunes de febrero montamos. Uh-huh. La apertura fue el miércoles y ese mismo miércoles ya estaba como el rumorcito de que algo estaba pasando. Y la siguiente semana nos pidieron que recogiéramos nuestras cosas. Porque estuvo Don Luchas también, según supimos nosotros, ¿no? Con las figuras. Sí, ¿verdad? Luchitos. Sí, que esa fue una intervención de varios artistas. Uh-huh. En donde no me sé bien la historia, creo que Don Luchas hizo todas las figuras. Y las tenías que comprar. Las comprabas con él, las intervenías y se exponían. Y se exponían, exactamente. Uh-huh. Así fue la dinámica. Y entonces todos los que participaron, ellos están, hasta donde supe y sé, molestos por la forma en cómo se dieron las cosas, que fue de una manera pues totalmente inesperada. Y no hubo forma ya de negociarlo, ¿no? Realmente hubo mucha gente que sí se quedó con las ganas, porque hubo mucha publicidad, mucha gente estaba enterada, pero como nosotros, ¿qué aprovechas el fin de semana para ir y con calma y no que a la pasada del tren así como rápido, ay qué padre, luego vengo? Ajá. Entonces, pues resulta que ya no tuviste ese fin de semana, o sea, ya fue así de... Yo hasta le hablé a Juan, le dije, oye, ¿qué pasó? Y me dijo, no, pues sí es cierto. O sea, ¿cómo? Le digo, pero... Juan estaba muy molesto. Claro, estaba entre molesto y triste. A mí me tocó como las dos emociones al mismo tiempo cuando yo hablé con él. Entonces, sí fue así como de... O sea, no entiendo, tampoco me explicaron como tan claro. No hubo una explicación o una causa como tal, ¿eh? Bueno, al menos lo que nos comentaron estos chicos de Ave Fénix fue una decisión unilateral, tajante, en donde le pidieron que se desmontara y ya. No sé la relación ahorita entre ellos cómo haya quedado. Estaban ellos buscando otro espacio en donde pudiéramos retomar la misma exposición. Uh-huh. No se ha dado, pero pues estamos abiertos a cualquier cosa. Sí. Hace poquito antes de la pandemia también había tenido oportunidad, y también Juan, aunque esa ocasión llegamos por caminos distintos, montamos algunas cosas en el museo que está aquí en Niños Héroes y Mariano Otero, más o menos, Musa, ahí. Y fue una historia también rara, a ver si el salado no soy yo. se montó, no sé, la semana pasada y esta semana, pandemia. Ay, no puede ser. Y entonces duraron las cosas ahí meses. Pues sí, meses. Pero la gente no iba. Pero ya no había público. No había público porque pues estaba cerrado para empezar. Sí. O sea, ya nos devolvieron las cosas pues ya hasta cuando cuando casi todo pasó, no sé cuántos meses duraron ahí cerrado. Y ya no sé si iban a seguir con su calendario o cuál fue el tema, o simplemente recuperar las cosas, pues. Sobre todo eso. Ajá. ¿No? El que... Oye, ¿de veras? ¿Y nunca les ha hecho falta algo? Ay, eso te iba a decir. Ay, siempre es como el temor, ¿no? Está cerrado o está expuesto al aire libre, o cómo va a ser la cosa, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, en mi caso, en estas oportunidades no me faltó nada. Ajá. Todo bien. Las vitrinas, por ejemplo, aquí en Citeur, pues tienen candado. Sí. Entonces está resguardada. Uh-huh. No había mucho tema. Pero sí, uno es así, ¿no? El simple hecho de que te maltraten tu que ves que lo están agarrando y tú con los ojos le estás diciendo así, ¿no? Así, ¿no? Ajá. Sí, eso siempre, yo creo, todo el tiempo lo vas a experimentar. Pero también tienes en este caso hablo por mí, pues tengo que entender que es parte de, ¿no? O es parte de pues si quiero que las cosas sean apreciadas por alguien más, pues es obvio que el tan solo el trayecto pues puede suceder cualquier cosa, ¿no? Tienes que tomar el riesgo. Ajá, sí. Exacto, es el tomar el riesgo de que un mal montaje o se caiga o se deshoje o se rompa. Sí, pero es el riesgo, como acabas de decir. Ay, Dios, qué divertido. Es que me estoy imaginando tus caras así de no. Es el Museo Raúl Anguiano, ya me acordé. Sí, porque Musa es acá, el de la universidad. Sí, es el Raúl Anguiano. Mura, sí. Okay. El Mura. Sí. Mura, así. Pues la verdad es que es súper emocionante. Digo, fue muy triste. De hecho, tenemos nosotros en la lista de las personas que estamos invitados, es a la persona que se encarga de todo lo referente a cultura en Citeur, porque no, no, y aparte porque a mí en lo personal me ha parecido muy interesante que de repente el tren o la gente del tren se haya preocupado tanto por hacer cultura o por difundir tantas cosas, porque por ejemplo el día de hoy va a estar una banda ahí en la en Juárez. Trópica la ha tocado muchas veces, ya vi yo la cartelera de artistas, músicos, y son muchos. Entonces de repente intentan, exposiciones nos han tocado varias y de diferentes cosas, pintura, escultura. Entonces a mí sí me parece como muy interesante el cómo sabes o por qué te llama tanto la atención o por qué te interesa tanto que la gente esté tan cerca de esto, o sea, o es simplemente por cubrir el espacio. ¿O realmente estás haciendo toda la publicidad posible para que la gente realmente tenga este acercamiento? Esta o es nada más por la foto, ¿no? Porque pues hay muchos que así son, ¿no? Es la verdad. Pero hay otros que sí va la intención de, no, es que mira, sí quiero, sí, porque a mí también me gusta la lucha libre, entonces me interesa que lo vean, X, ¿no? Entonces ya es que la función del Estado es divulgar la cultura. Pues sí, maestro, pero usted sabe que eso no siempre es así de real, pues uno que pero más mira, quisiera. Pero mira, ustedes se la ponen fácil, ¿no? Porque una cosa tan interesante y tan cultural como es la lucha libre, que está dentro del imaginario del mexicano, está en el ADN del mexicano. Sí. Y se encuentra con ustedes que pues literalmente ya tienen el trabajo hecho, ¿no? Así sí, es. La verdad que sí. Oye, y por cierto, este domingo vimos a ese luchador, ¿lo conoces? No lo había. ¿Cómo se llama? Ay, disculpen que no les enseñé la foto, pero entró con una bandera de Japón. Ajá. Con un cinturón. Déjame muy bueno el luchador, ¿eh? La cartelera. Él se llama. Una cosa que me gusta de la Jalisco es la cercanía del luchador con el público. Sí. Uy, sí, eso es maravilloso. Sí, porque al terminar se le forman filas inmensas de gente para tomarse fotos. Kaiju. Así se hace llamar, Kaiju. No ha tenido la oportunidad. Es un chico de ver. Así muy delgado, muy ágil, es un acróbata. Sí, de verdad. No sabemos si realmente es japonés o no, pero. Porque él entró con una bandera de Japón. Ajá. Pero a mí su máscara me impresionó. Yo cuando lo vi, le dije a Beto, ¿sabes qué? Yo necesito una máscara de él. O sea, digo una máscara, una foto, padre, con él. Esa es otra cosa que yo te quiero platicar. Cuando vamos, yo no soy fotógrafa profesional ni estoy cerca. Y al rato vas a estar poniendo fotos, ¿verdad? Si pasa, empieza, ¿no? Estaría genial. Así empiezan. Hay fotógrafos de la lucha libre que así empezaron. Pues una, a lo mejor en la del 25 me llevo la cámara. En esta voy con. Pero es que sabes que luego me distraigo y es así como, ¡ah, ya no vi! Pero yo una de las cosas que hago ahí es. A mí, lo que decía el maestro hace rato, a él le encanta verlos en el piso. A mí me encanta ver que brinquen, que salten, que vuelen por el aire. Eso me fascina. Entonces, eso es a lo que yo me dedico. Ya como que le estoy agarrando y dices, va a brincar. Entonces, yo estoy lista con el celular. Y en esta nos tocó unos vuelos impresionantes que yo gritaba porque había logrado la foto. Entonces, me caché, estaba un señor a un lado de nosotros. Y como que decía, o sea, grita cuando ya pasó, no entiendo. Y yo, es que tomé una foto. Entonces, son como muchas cosas, ¿no? Las que haces a final de cuentas. Pero este chico, a mí me gustó, nos gustó mucho porque no lo habíamos visto y es, le llamamos nosotros como de la nueva generación, donde ya se están preocupando mucho por ser un poco más delgados, muy fuertes y para lograr ser muy ágiles. Es que le digo, parece un valiente. Sí. Es como van volando y luego corren por las cuerdas, digo. Ajá. O sea, ya no les preocupa. Se trepan a la tercera y caminan. Y dices, ¿qué está pasando? Como o sea, un equilibrista. Alguien los está. Te voy a enseñar una foto donde están dos en el aire y se ven arriba de las cuerdas. Dices, ¿qué pues? Los están agarrando de arriba. ¿Es el Bolshoi? Sí. Sí, ahorita está mucho, muy de boga esto de caminar con en las cuerdas, que no es nuevo, pero sí a este nivel como lo están llevando los muchachos actualmente, sí están sacando evoluciones o lances, sí, que son impresionantes, ¿no? El riesgo pues lo toman porque es mucho riesgo. Porque mira, porque el, ah, exacto. O sea, volaron de un extremo a extremo, ajá, por lo que entiendo. Sí, sí, sí, entonces así como de alguien los agarre de arriba, es genial esas cosas. Son inalámbricos. Les voy a poner ahí, yo creo que el día de mañana hago la publicidad, porque de hecho nos queremos traer a uno de los referees también a que platique con nosotros. Otra cosa impresionante es, la arena hace una transmisión en vivo. Y nosotros solemos sentarnos a un lado del chico que está narrando. Padre. No sabes. De repente nos hace hasta voltear, que dices, está más interesante lo que la él está platicando. Es genial. Entonces, nos queremos también traer a ellos porque es un mundo. Ya cuando te metes un poco más y lo analizas, es un mundo impactante. Es un mundo maravilloso donde está involucrada la gente, que es el público, los referees, los promotores, que también queremos traernos un promotor para acá, los luchadores, obviamente, gente como ustedes que lo vuelven tan interesante porque tú te sabes millones de historias que yo ni siquiera imagino. Entonces, esas cosas es como, ¿cómo es tan maravilloso que esos colores te atrapan? Y quieres estar ahí, y como lo que te decíamos que pasó este domingo, dices, ah, no, yo voy a enterarme qué pasó porque me entero, porque o sea, me entero. No me quiero quedar fuera. Fíjate que yo me quedo viendo a ver quién va entrando, y entra en un mundo de chavitos, pero un mundo de chavitos. Ah, sí, este domingo hubo mucho niño chiquito. Sí. De hecho, cuando me preguntaba Beto, oye, ¿va a venir la fashion? Le dije, no. Me dijo, es que acaba de entrar un luchador, así como él, maquillado y todo. Le dije, ah, yo revisé cartelera, dije, no sé cuál de ellos sea. Y ya cuando nos dieron la sorpresa, dije, ay, no, pues era él, o sea, yo no sabía. Entonces, la verdad es que es impactante. Aparte de la terapia psicológica que te avientas. Claro. Porque de verdad sales así, vámonos todos. Descansado. Algo más, maestro, porque voy a ver si tenemos más comentarios. La semana pasada dejamos, bueno, ya no la vi en tiempo. Te dejó saludos Joana Delgado. Supongo que la conoces. Saludos a Joana Delgado. Y también Erika Zoe Pacheco. Te dejaron saludos. Sí, saludos. Tienes el club de fans, Alex. Tienes fanses, digo yo. Mira, otra vez, Lorena Edith Ornelas dice, saludos, muy buena charla, Alex, siempre escucharte es un agasajo. Eso, por dos. Por tres. Se copió, maestro. Saludos a la Lore. Ok. Luis Enrique Mercado, saludos a todos, qué bonitos temas que hacen recordar esos bonitos tiempos. Muchísimas gracias. Es que yo soy la primera que lo disfruto, entonces tengo que hacer que este trabajo, que no es un trabajo para nosotros, es un... hobby. Un hobby. Nosotros empezamos un programa de radio porque él sabía que yo me iba a enamorar de un micrófono. Okay. Entonces lo logró, y para nosotros cada invitado que está con nosotros pasa de ser el invitado a ser parte de los amigos, pasa de ser solo el invitado a ser parte de lo que puedes compartir por el resto de tu vida. Entonces se mezclan como las emociones, así que como todos nos pasó felices. Eso, ahora ya somos amigos de toda su familia, porque es que es padre, ¿no? Sí, vas conociendo es. Gente. Sí. Y vas haciendo como redes sociales, ¿no? Sí. Es lo que les decía hace la semana pasada, ¿no? Vas conociendo gente que incluso no conoces, pero que los puedes llamar amigos. Sí. Sí, sí, y que sabes que si necesitas algo, ahí va a estar. A veces tenemos como mal entendido, bajo mi concepto, este concepto, repitiendo, de amistad. ¿Crees que amigo es solamente el que tienes ahí todo el tiempo por un lado y que se entera de lo que haces todas las 24 horas, ¿no? Pero no, realmente un amigo es esa persona que le puedes llamar después y continuar la plática que dejaste hace 3 años ¿sí? pendiente, y te acuerdas y dices, oye, qué padre que te volví a ver y que platicamos y nos vemos pronto. Y ese pronto a lo mejor pasan otros 3 años, no, pero te encuentras y sabes que está ahí, ¿no? Y aparte te reúnes y vuelves a platicar exactamente lo mismo de la última vez. Sí. Y te vuelve a dar risa y te vuelve a dar nostalgia. Emoción. Y es un parte, a lo mejor por esta no cercanía que a veces tienes con estos amigos, pero también escuchar lo que han hecho de nuevo cuando no han estado junto de ti, estas experiencias que han estado saliendo nuevas, pues es lo que también va alimentando a esta amistad. Sí, la verdad que sí. Así que no vamos a decir que nos vamos, no nos vamos a despedir, lo vamos a dejar. Se me está así como ocurriendo un proyecto que podemos hacer contigo, de platicar. De repente podríamos tomar un solo luchador y platicar así como todo un programa acerca de... Nosotros trataremos de investigar un poquito de algo que creemos que no sepas, que no creo posible, pero bueno, Pero puede ser algo así. Ahorita estoy recordando cuando yo les platicaba que veía por una rendija la lucha. Ajá. Los ídolos de ella eran el Fantástico y el Jaguar. ¿Ah, sí? El Fantástico y el Jaguar. Sí, porque recordemos que la lucha libre también está hecho de estrellas locales. Sí. Uy, sí. Cada arena debe de tener como propósito tener sus estrellas locales. Sí. Entonces, y es esto, porque a través de los años tú te sigues acordando de esos dos luchadores que eran las estrellas, sí, de esa arena. Sí. Es como estos luchadores que están saliendo de la Arena Jalisco, que también ha sido durante toda su existencia semillero de grandes luchadores. Sí. Pues son los que el día de mañana, a lo mejor no con el nombre o no con el traje que los vemos ahorita, pero brincan a empresas más grandes con otros nombres, con otras posibilidades de trascender, porque sí, al final todo el que se dedica a esto de la lucha libre lo que busca es eso, es trascender, es el reconocimiento del público. Sí, el aplauso. Nos tocó, y repito lo de la semana pasada, nos tocó ver que a este chico, Kaiju, dije, le dieron dinero, le llevaron dinero. Obviamente no se compara con la fashion, pero fue alguien y en la mano así le dio sus monedas, alguien se acercó, le dio un billete. Una niña, ajá, o sea, niña chiquita fue a darle dinero. Ese reconocimiento a mí se me hace súper impactante, porque creo que así sea un peso, sabes que a esa persona le gustó y de corazón te puede dar un peso y te lo está regalando. Porque a lo mejor, ¿no?, es lo que traen. Ajá. Sí. Te lo doy. Entonces creo, es simbólico, pero creo que eso es maravilloso. Así que nos vamos a ver pronto, Alex. Okay, promételo, por favor. Tercera caída. Décima tercera caída. Estamos empatados ahorita. Sí. Así que, maestro, pues tristemente nos tenemos que ir, sí, ya nos pasamos del tiempo, como siempre. Pero mira, Pax no nos dice nada, así que todos felices. Muchísimas gracias a todos los que nos prestan sus oídos. Gracias a todos. Ya saben que se queda, ya prometo al aire estar más actualizada en los podcasts, porque nos han estado pidiendo. Y vamos a ver la manera de, quizá en lugar de transmitir por Facebook, porque nos sigue poniendo sus trabas, quizá lo hagamos directamente por YouTube, pero estamos viendo eso, a ver si YouTube nos permite. Ya les platicaremos. Igual a ver si nos podemos robar unos videos de los que ya tenemos en Face para lanzarlos en YouTube directamente. Así que gracias, poco a poco les vamos platicando. Vamos aprendiendo en el camino. Claro. Sí, y pues ya les diremos de qué se trata el siguiente programa. Ahí nos andamos peleando el maestro y yo, pero vamos a ver qué gana. Y a Pax, pues muchísimas gracias por hacer magia como todos los martes. Y pues vámonos con música, maestro. Vale. Gracias, Alex. Gracias a ustedes, pronto. Gracias a todos. Mira, deja. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.